día, subsecretario, ¿cómo le va? Buen día, todo bien, por suerte. Visitando Tandil, cuéntenos a qué se debe. Sí, bueno, recién estuvimos saludando al intendente y contándole también lo que iba a pasar ahora, que en particular es una suerte de lanzamiento de lo que es el DIC. El DIC es un documento único de tránsito para el ganado mayor, y fue una iniciativa de nuestro ministro, que es el ganador aquí, que sigue, por supuesto, el lineamiento de la gobernadora de tratar de modernizar, de tratar de hacer las cosas más ágiles para los productores, y en particular eso es lo que estamos haciendo a continuidad de lo que es el DTE que emite el SENASA, que está sellado por internet. Entonces nosotros lo que hicimos fue conveniar con ellos, con el SENASA, y por lo tanto se continúa sacando el documento, vos sacas tu DTE por internet, y después te dice la página, querés seguir sacando DUT, y sacás tu DUT y ya está. ¿Para qué sirve esto? Para el tránsito, nada menos que de todo el ganado. O sea, existe por el Código Rural lo que se llama la guía de traslado, la guía de traslado de Hacienda. Para sacar esa guía, vos tenés que venir personalmente a las oficinas de guías locales. Y ahora lo que estamos haciendo es que no tenga que trasladarse el productor todos los kilómetros que hace habitualmente solo para sacar la guía. Y entonces es una facilidad tremenda, muchísimos kilómetros de sábado. Además de tiempo, se habla de ahorro también en pesos, ¿no? Por las gestiones y por todo el terciado que... Leo Sarkis, que es el ministro, en realidad dice que se ahorra en la provincia de Buenos Aires 1.200 millones de pesos por año, solamente por emisión de guías de parte de los productores. Y yo, en particular, creo que es más, creo que es un poco más medido en tiempo operativo, viáticos, costo, gasto de gasoil, etcétera, etcétera. Y bueno, y es una cosa muy fácil, no tiene que... Es voluntaria, el productor que quiera venir al municipio todavía lo va a poder hacer. Los municipios que quieran adherirse, que fueron casi todos, se adhirieron ya. ¿Y municipios ya se adhirieron? Porque iban como unos 40 y pico, no, a fin del año. 65, sí, 65, y quedan distritos más chicos, así que en realidad todos los más grandes están todos adheridos, y lo único que tenemos que hacer ahora es subir a los sistemas a los productores que quieran y que el municipio nos pida, y bueno, y después va a ser el municipio el que dé las altas y las bajas a todos los productores que quieran adherir al sistema. Su presencia acá es porque el municipio se adherió. Es porque el municipio se adherió, y porque además el municipio nos pidió especialmente que vengamos a hacer una explicación adicional sobre esto, que son 4 o 5 cosas que hay que entender y que lo vamos a tratar de explicarlo en la mañana de hoy para que quede claro para todos, para la gente que trabaja en la oficina, que es una facilidad. La última parte, ¿cuál es el balance que hace en el momento que está viviendo el campo? Ya, por su, el gracias a Poagro, la respuesta ya la tengo, porque ahí viste la sensación térmica que el sector se percibe. Vos pensás que el Banco de la Provincia de Buenos Aires emitieron solicitudes de crédito de 12.000 millones de pesos. Eso fue el triple que el año 2018. Por supuesto que el año que fue malo, ¿no? Porque es un año que con sequía, además. En valores nominales, eso. Con los cuales, ahí tenés una sensación que el productor quiere seguir empujando, quiere seguir cambiando su maquinaria. Me parece que el campo es un sector que está dando buenas noticias a la Argentina, y que también se está dando noticias buenas a ellos mismos. Así que estamos conformes. Hacienda está bastante estable, incluso mejorando, ¿no? Pero también hay pérdidas de novillos, de cría, se ha dicho en un momento. ¿Esto viene repuntando también o sigue para abajo? No, mira, durante el verano los precios se fueron ajustando para arriba, buscando una paridad razonable, que me parece que ya la tiene, tanto el novillo como la vaca, como... El novillo como el ternero. La vaca siempre llega tarde, porque la vaca es un bien de capital. Entonces, habitualmente es como un terreno la vaca, o algo que generalmente tarda en volver a recomponerse, pero